Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este su episodio 30 de su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Estamos muy contentos de iniciar una jornada musical nuevamente en compañía de todos los amigos que nos escuchan a través de tres continentes. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Pablo Castañeda y por supuesto quiero saludar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido amigo, muy buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Con mucho gusto de saludarlos. Y antes de continuar, mi querido Pablo, quería yo aprovechar para preguntarte que presumas que ya agregamos un país más a nuestra lista de países podcast escuchas de Ñeros y Fresas, ¿no? Es correctísimo. Ya aquí en el continente americano ya también nos escuchan. Por allá, por aquellos lares del país de Venezuela, les mandamos un abrazo muy grande a todos los amigos de Venezuela y muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias, amigos. Nos da mucho, mucho gusto que cada vez haya más gente que se anima a escuchar Ñeros y Fresas. Eso nos hace felices en muchos sentidos. Y bueno, pues para no perder la tradición, yo voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación para que te mantengas en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. Tenemos nuestro sitio de Facebook, diagonal Neros y Fresas. Y por último, la plataforma de iVoox en nerosyfresas.iVoox.com, donde, bueno, habita el podcast en la plataforma que está habilitada para ello. Puedes descargar el archivo, ponerlo en tus dispositivos de preferencia, escucharlo ahí en línea, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras hacer con el archivo. Y bueno, pues pasando las vías y los saludos, mi querido Pablo. Ya también nos pueden escuchar en el WordPress, amigo. Ah, bueno, sí, tenemos eso de... Bueno, vamos a ver. Tenemos un blog también que es... solamente, o sea, no ponemos nada, no escribimos nada, solamente nos ha servido, históricamente nos había servido, como para publicar también el archivo. Vamos a hacer un cambio a partir del podcast pasado y de ahora en adelante. También nos puedes encontrar en nerosyfresas.wordpress.com. Y ahí también puedes reproducir en línea el podcast. Entonces también la ponemos como una opción adicional por si hubiera algún problema con alguna de las otras plataformas. Entonces nerosyfresas.wordpress.com también será un lugar donde podrás escuchar el archivo en línea. ¿Correcto? Súper bien. Y entonces ahora sí, mi querido Pablo, vamos a entrar como en detalle, en materia. Ok. Y vamos a platicar cómo es que llegamos al tema de hoy, que está ya de por sí... Bueno... Es un tema natural de fumársela, decías tú. Ok, ok, exactamente. Hay que informarle a los amigos de Ñeros y Fresas por si consideran un tanto cuanto... Iba a decir raro, pero no es raro, sino fumado. Un tanto cuanto fumado. Tronado. El tema que hoy nos vas a exponer, mi querido amigo. Déjenme decirles que todo esto fue bajo los influjos del cannabis. No, espérate. Lo que pasa, amigos de Ñeros y Fresas, es que acá en la Ciudad de México, desde hace algunos días, ha estado lloviendo fuerte, súper fuerte, granizo y todo de la nada. De repente cae un aguacero, lo que es raro para esta época del año. Generalmente en esta época no llueve, al menos no con esta intensidad. De repente cae una lluvia y esta cosa. Los abuelitos tenían la frase esta de febrero loco y marzo otro poco, entonces efectivamente pasaba todavía viento, de repente llovía, pero esto que caiga estos granizos pues no es normal. Entonces yo salía de mi trabajo y me dirigía a casa de todos ustedes, llegando, estaba yo estacionando el coche. Después del carrujo, por supuesto. Estaba yo estacionando y entonces yo dije, pues que no podremos hacer un episodio dedicado solamente a algo del clima. ¡Ay, caray! Entonces, y luego lo pensé otro poco ya cuando lo platiqué con Pablo. Después del porro. Ya lo platiqué con Pablo, le compartí un poco de la buena. Y entonces entre los dos decidimos que, bueno, hablarlo solamente del clima iba a ser una cosa muy difícil. Y entonces llegamos a que fuera eventos naturales o no eran eventos. ¿Cómo se dice? Fenómenos. Eso es, fenómenos naturales, lo que incluye cualquier cosa. Que podía ser el día, la noche, el sol, la lluvia, un temblor, un lo que sea. Cualquier cosa es un fenómeno natural. Pero por si no fuera suficiente, ya que estábamos bien tronados. Y entonces dijimos, no, espérate. ¿Y si nos agarra la onda ecológica? Y entonces buscamos canciones que incluyan todo lo que tenga que ver con naturaleza hasta cuidar el planeta. Así es. ¿No? Así es. Y entonces así es como llegamos a este tema. el episodio de hoy, amigos de Ñeros y Fresas. Y tú lo evidencias muy bien, amigo, porque fusionas una parte de la naturaleza que es la mota, ¿verdad? Le das dos, tres pegoles y entonces es cuando se te ocurre este maravilloso tema que hoy les vamos a presentar a los amigos de Ñeros y Fresas. No, no, de veras, yo sí estaba en mis cinco sentidos, amigos, no le crean a Pablo y no van a creer que yo acá me las traigo. Es cierto, estaba bien marihuano. Pero bueno, entonces el episodio de hoy no tiene nombre, y no tiene nombre porque no se nos ocurrió cómo ponerle. Fenómenos de la naturaleza, pues sí, y ecología. Cuidemos el planeta o algo así. Ándale, ah, ya sé, Ñeros y Fresas por el planeta. Ah, eso me gusta. Ay, está chido. Pues ya está hecho entonces, Ñeros y Fresas por el planeta. El episodio 30 además, mi querido Pablo, llevamos 30 semanas haciendo este podcast que es maravilloso. Digo, para nosotros no es que sea maravilloso el programa, sí, sino sí, claro, hacerlo claro, nosotros claro, es maravilloso. Claro. Y que aparte también vamos a estrenar modalidad en la cuestión de los temas, mi querido Héctor. Sí, el episodio 30. Cambia. Cuéntanos, ¿por qué va a cambiar esto a partir de hoy? Porque en los últimos 9 podcasts a este estuvimos analizando así detalladamente la década de los 90. Correcto. Antes de estos 20 podcasts estuvieron dedicados específicamente para los 80s. Sí. Entonces, a partir de este episodio, que es el 30, vamos a empezar a revolver, bueno, no a revolver, sino a ampliar el panorama musical y vamos a poder poner temas tanto de 80s como de 90s. Aunque me da la impresión de que hoy ya no nos salió. Sí, ¿cómo no? Todos los discos son del 90, ¿no? Casi todos. ¿No todos son de los 90? Hay una rola fugada. Ah, bueno, súper bien, por si alguien se pregunta. Sí, sí, sí. Pero entonces, efectivamente, amigos de Ñeros y Fresas, aquellos que nos siguen con frecuencia y puntualidad y toda nuestra cita de cada semana, la realidad es que entonces de ahora en adelante vamos a poder mezclar 80s y 90s en los episodios abiertamente, justamente cuando escojamos el tema, que así es que luego se nos ocurre otra cosa. Y entonces al escoger los temas vamos a poder abiertamente ya abrir el panorama, como tú decías, y poner 80s y 90s libremente. Así es. ¿No? Perfecto. Ya, para no ser muy puristas. Exacto, como que no, que son los 90s, que son 80s. ¿De dónde es? No, pues de 80. No, pues órale, vamos a ponerle. Exacto, como este podcast es de 80s y 90s y ya se hizo formal a partir de esta fecha. Entonces, 80s y 90s, libremente. Así es. Súper bien. Y entonces, mi querido Pablo, ¿qué te parece si nos pones la primera rola del día de hoy para entrar en la musiquita? Con mucho gusto. Y entonces, ¿cuál sería la primera rola por el planeta? Pues mira, ya sabes que a mí me gusta poner rolas que van ad hoc con el tema, ¿no? Eso es. Entonces, ahorita como mi amigo Héctor hizo bajo los influjos de la mostaza esta cuestión de la elección del tema, que porque estaba lloviendo, no sé qué tantas cosas. Yo creo que era lluvia ácida, porque quién sabe qué es lo que le pasó. LCD. Exactamente. Pues voy a poner también un género de música que generalmente está relacionado con el uso de esta sustancia psicotrópica llamada marihuana o cannabis. Y por supuesto también me da mucho gusto estrenar en este podcast un ritmo que no habíamos puesto hasta este momento, que se llama reggae. Oh, okay. Y sobre todo reggae en español. Okay. Y sobre todo de reggae en español nacional, ¿verdad? Con una de las mejores bandas representativas de este movimiento que se llama Ganja. Ellos nacen precisamente en 1995 y en 1997 conforman un conglomerado que se llama reggae mexicano, y de ahí se desprende un tema que, bueno, tiene mucho que ver con esto de la naturaleza y que yo me quiero ir hacia el mar y todas estas cosas. La canción se llama Caminando. Ustedes gozan de Ganja aquí en este podcast número 30, Ñeros y Fresas por el planeta. Mucha gente esperando. Yo quiero... fíjate que me quedé pensando, mi querido Pablo, ahora que estamos escuchando acá, caminando, y que además, ahorita que decías que es un ritmo que hace alusión. Uy, sí, es cierto, me quedé. Cada vez que pone, y ahora yo sé si los gringos han encargado de esto, yo no conozco Jamaica, pero cada vez que alguien pone reggae, pone un carrujo de mota y uff, dándose unos toques y todo este rollo. Incluso la letra de la canción, pues imagínate, dice, estoy yendo hacia el mar y veo caracolitos volando, pues ha de ser por algo. Algo se metió. Ay, qué bueno que tienes razón, mi tío, para que vas a Doc con toda la cosa. Para que vean que sí hay producción. Ya después de que nos deshicimos del mueble, mire, todo esto fluye. Todo esto fluye. Ah, muy bien, mi querido Pablo, amigos de Ñeros y Fresas. Y bueno, pues ahora va a tocar presentarte la primera rola también. Que a mí sí me entró más como en la onda ecológica, mi querido Pablo. Ok. Y bueno, pues no podíamos pasar por alto una canción que es obvia, al menos en los noventas. Es obvia en la música fresa. Y bueno, pues tenía que salir a como diera lugar. La rola se llama El Planeta. Es un rap, evidentemente cantado por Caló. Que nacional. Además, nacional, por supuesto. Y está en su primer disco, ¿no? Este disco que se llama La Lengua de Hoy. La primera rola del disco es esta. Fue la primera que promocionaron. Se dieron a conocer al mundo por esta canción. Que se habla justamente de eso, hay que cuidar el planeta porque se está acabando. ¿Y para qué te lo digo yo? Mejor que nos lo diga Claudio Yartó. En El Planeta, bueno, El Planeta, el Planeta es la rola. Este episodio se llama Por el Planeta de Ñeros y Fresas, es el 30. No te vayas, ahorita regresamos. hablar, empecemos todos a pensar. La contaminación, también la polución, conciencia es la solución. Acción, empieza desde hoy. Acción, apura tu reacción. Acción, ya no uses aerosol, salva el planeta, es la misión. Amigos, continuamos en el episodio 30 de Hieros y Fresas. 30, no tenemos que cuidar 30. Hoy también tenemos que cuidar el podcast, sí, amigo, sí, Pablo. Amigos, muchas gracias por aguantarnos por tanto tiempo. Y precisamente acabamos de escuchar este tema maravilloso del grupo Caló. Que, pues bueno, digo, siempre ha tenido sus detractores y que todos dicen, ah, pues que cómo que está bien fresa ese tipo de rap y cosas por el estilo. Pero de que fue la primera banda así en hacerse masiva con esta nueva tendencia del rap, definitivamente fueron los amigos de Caló. Y también lo platicábamos aquí un poquito fuera del aire, mis queridos amigos, que precisamente en la década de los 90 se despertó este sentimiento por cuidar el planeta. Sí, y por ser un poquito más conscientes de esta onda que, pues, hasta la fecha continúa, fíjate que yo también le preguntaba, yo no sé si de los 2000 y para acá haya muchas rolas así de para cuidar el planeta. Seguramente las habrá, pero como tú dices, o sea, si le buscas ahí los 90, subieron muchas que trataban de hacer conciencia y toda esta cosa. Porque cuando nosotros éramos jóvenes, sí luchábamos por el planeta. Nomás que no nos salió, güey. Oye, de veras, ¿no? No manches, cada vez está peor, está hay una peor. Cosa muy rara acá. Pero bueno, la cosa es la luchita la hicimos. Exacto, la lucha se hizo, bueno, ya. Ay, que caray. Espérate. Déjala, amigo. Ah, no, que déjalo, ni que nada. A ver, ahora... Ya, sin carrera. Sí, bueno, pues ya de todos modos, ya que se quedó aquí. ¿Qué fue eso? ¿Eso que tiene que ver con el planeta? ¡Ey! Ahorita te voy a platicar, mi querido amigo Héctor. Y amigos, entramos en esta maravillosa... En esta gustadísima sección. Oye, pero fue de golpe. Sí, manches, sí, qué sí. Forma de entrar. A ver, ¿quién estaba operando ahí la consola? Vaya fenómeno de la naturaleza. Y les vamos a presentar este tema que surgió precisamente en esta mezcolanza de ritmos e invasión de cosas así bien locotas. Y les vamos a presentar este tema que se llama nada más y nada menos que... ¡El Chupacabras! Oye, pero, bueno, el Chupacabras en mi cabeza, según yo, fue un invento de un expresidente acá del país para decir, no, sí es cierto, y se come a las vacas, ay, ¿no? Y se come a las cabras. ¡Qué rollo! Porque les chupa la sangre. De hecho, deja de bajarle tantito esto, no sé cómo está el volumen. Hay un presidente que dijo que era política ficción. Bueno, ese mismo cuate se inventó esta cosa, el chupacabras. O sea, no hay y no ha habido, hasta donde yo sé, documentación científica que diga que esa cosa existe. Pero sí fue, le dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí, pues hasta canción tiene. No, y deja de eso, hasta salió en los Expedientes Secretos X. Ya ves ahí a Mulder y Scully viniendo acá al norte del país buscando al chupacabras. Y bueno, mis queridos amigos, nada más, ustedes se preguntarán, bueno, estos güeyes están hablando que por el planeta y todas esas cosas, ¿qué tiene que ver? Tú dime si sí o no, el chupacabras es un fenómeno de la naturaleza. No, pues 100% me quedo padre. Y la forma de cantar de estos güeyes, dime si es o no un fenómeno de la naturaleza. No, también no. Que causa estragos en los corazones de todos los rockers. Y por eso se las presentamos en esta gustadísima sección de las que ustedes jamás van a escuchar completas en este momento. O sea, ahora escúchale un pedacito para que no digan que... ¿Por qué pones esa cara, amigo? Es que además le agarraron ni siquiera cuando canta. Pero créanme que sí dicen en algún lado el chupacabras, que es horrible. Ahí va. Pues sí, bueno, pues eso fue el chupacabras acá en Hieros y Fresas. Y nada más digo, para que no se vayan así en plan con los amigos, la canta de un grupo que se llaman Los Bárbaros. ¡Ya, bárbaros! ¡Ah, qué bárbaro! No, pues sí, hace sentido, ¿eh? Todo hace sentido, mi querido Pablo. Y ya. Entonces, ya. Es el único que quiere decir. Otra cosa, mariposa. ¿Qué otra cosa se puede decir? Chupacabras. No, sí, eso sí fue extremo. Y bueno, amigos, señores. Fue como un terremoto aquí no en, manches, la no en la cabina de Hieros. Para empezar, nos agarra de sorpresa. Estamos platicando, que alguien se quede de repente moles. Y luego, para explicarlo, hijos. Ya llevas dos, güey. Oye, sí, ya. Ya llevas dos. Allá del otro lado, no te sí, hagas. Ya llevas dos. Dos operadores que desaparecen sospechosamente. Se lo llevó el chupacabras, ¿no? Exacto, este se lo va a llevar el chupacabras. Lamentamos decirle que mejor cuide sus pasos cuando se vaya para su casa. Que, ¿quién sabe qué? Porque chu, chu, chupa chu. Ahora, para nuestros amigos que se están integrando y que apenas nos escuchan, es que lo que pasa es que en este podcast cambiamos constantemente de operadores de consola, porque son remaletas. Entonces, y de productores también, exacto, porque si encuentran unas rolas como los, estas que hay, caray. Entre los que operan y entre los que sugieren canciones, no manches, quién sabe dónde los sacamos. Pero bueno, yo voy a aprovechar entonces para presentarte la siguiente cancioncita, mi querido Pablo, ¿qué te parece? Por favor, por favor. Sí, yo creo que es lo adecuado y es lo que hay que hacer. Entonces yo voy a aprovechar para cambiar de tema radicalmente, de música radicalmente. Nada más déjame decir algo, amigo. Sí, dígame. Chu, chu, chupa, chu, chu, chu, chupa. No manches, no manches. Bueno, yo voy a guardar silencio y voy a presentar la siguiente canción, decía yo. Y bueno, pues es de un cantante que es súper, súper amigo de este programa, ya lo presentamos mucho. Y bueno, pues sigue teniendo. No es que estemos clavados, sino hay música que vale la pena seguir poniendo y toda esta cosa. Entonces, en este caso, vamos a presentar nuevamente una rola de Alex Sintek. Quiero presentarte una de Alex Sintek, mi querido Pablo, que en este caso seguía siendo todavía de Alex Sintek y La Gente Normal, era el tercer disco. Esto sucedió por allá por 1995. Y entonces te contaba yo que este disco se llama Bienvenido a la Vida. Bienvenido a la Vida es un disco que Alex Sintek encuentra la inspiración. Él lo contaba, yo lo escuché cuando contaba que nace su sobrina, a raíz de que nace su sobrina, entonces él les pone súper feliz, le dedica, pues justamente por eso es Bienvenido a su sobrino, Bienvenido a la Vida. Y entonces resulta que escribe canciones adecuadas como a esto. De hecho, hay quienes dicen que es, ya sabes, entra en la categoría esto del disco experimental, vendió poco, la verdad es que este disco no vendió así las grandes cantidades. Pero él siempre ha dicho que le gustó hacer este disco, que fue un disco muy de adentro y toda esta cosa. Y dentro de aquello viene una canción que se llama Los Hijos del Milenio, Los Hijos del Fin de Milenio, porque además, te digo, era el 95 y ya se acercaba el año 2000. Entonces escribe esta rola que se llama Los Hijos del Fin del Milenio, que justamente nos dice qué estamos haciendo con el planeta, ¿no? Nos lo estamos acabando y todo este rollo, en otra forma de decirlo. Ya nos lo cantó Calo, ahora nos lo va a decir Alex Sintek. Entonces yo, para seguir en la onda ecologista, te voy a contar en el episodio número 30, te voy a poner aquí en el episodio 30 a Alex Sintek y La Gente Normal, Los Hijos del Fin del Milenio. Este es el episodio Por el Planeta. Tierra exige un poco más de respeto. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 30 por el planeta, precisamente de Ñeros y Fresas. Y muy bonita rola, mi querido Héctor. Es buena, ¿no? La había escuchado. Y fíjate que bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, simplemente así son las cosas. Muchas veces yo creo que los artistas, los discos que más les hayan gustado, a lo mejor el respetable pueda tener una opinión diferente. Y eso, pues digo, sucede en todas las áreas, ¿verdad? Entiendo, Alex. Yo también. Eso fue un chiste local. No, sí, no, sí, no, sí. Lo que pasa es que, pues así pasa, así, así pasa. Tú haces acá tu. Uno dice, no, esto me salió, hombre, pero está... de veras va a tener 200 reproducciones y nada más suenan los grillos y nada más no sucede. Bueno, pero eso pasa. Le pasó a Alex Intec en este disco. Bienvenido a la vida. Pero esta rola es buena, efectivamente, es una rola muy, muy en la onda. Ya venía lo tecnológico, muy técnica, ¿no? muy electrónica y toda esa cosa, la que luego fue variando Alex Intec. Pero esta es una buena rola, ¿no? Los hijos del fin del milenio. Y es que bueno que te gustó, mi querido Pablo, es una buena aportación. Es un muy buen tema, muy rescatable. Muy bien. Y bueno, mi querido Héctor, si me permites, vamos a proceder a poner otra rola de acá de este lado ñero. Muy bien. Y fíjate que en algunas ocasiones nos dicen que por qué no sacamos temas de artistas de otras latitudes que pues también sean así como que no muy conocidos, pero que en determinado momento han llegado a tener grandes éxitos. Yo voy a poner un tema ahora sí con una situación así dedicada meramente a la naturaleza, con un tema que se llama Luna Llena de Agua. Okay. Esto es precisamente de un cantautor, director, orquestal, arreglador, escritor, intérprete, multiinstrumentista argentino que se llama nada más y nada menos que Pedro Aznar, y que para las personas que no conozcan mucho de la trayectoria, pues nada más déjenme decirle que fue bajista de Cebú Girán, que es precisamente una de las bandas, megabandas de allá de Argentina, ¿qué? En compañía nada más y nada menos que del señor Don Charly García. ¿Qué tal? Entonces te voy a presentar este tema, Luna Llena de Agua, Pedro Aznar, del álbum David y Goliat, que salió en 1995, y te la ponemos aquí en el podcast 30 por el planeta de Ñeros y Fresas. estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. ¿Escuchaste Luna Llena de Agua, mi querido Pablo? Te decía yo, es una rola así como tranquilo. Sí, muy down. Exacto, sí, sí, tristona, ¿no? Qué rollo. Oye, amigo, ¿y no lo ibas oyendo ahí mientras estabas echando tu carrujo? No, fíjate que no. ¿Para qué no te ocurrió ahora este? Ahora que me hubiera inspirado mucho más, sigo pensándolo bien, ahora que lo dices. Amigos, me fue muy difícil a mí en toda mi jerez encontrar canciones que se relacionaran con esas cosas, de veras. Si es que llego y le digo, oye, ya tengo el tema. Y se queda Pablo pensando, no manches, ¿no? Pues es un buen reto. Sí, sí, sí. Estamos seguros que lo vamos a saltear. Eso es. Pues ya estamos aquí, mi querido Pablo. Ay, ya vamos a saltear el podcast, ¿verdad? Ya estamos acá. Pues ya que se saca para andar iguales, amigo. Y bueno, para andar iguales, que es lo peor, mi querido Pablo, es que me va a tocar presentarte la segunda parte de esta bonita sección llamada las rolas que no escucharás completas en Llenos y Fresas. Yo quiero ir, yo quiero ir. No sé cómo llegamos a esto. Evidentemente alguien nunca más volverá a trabajar en este podcast. Adiós, güey. Sí, ya con esta te despides. Y yo no sé qué decir, sinceramente no sé qué decir. Lo único que voy a decir es, ¿se escuche usted esto? Yo no sabría explicar. Pero no sé ni cómo llegamos a esto y qué tiene que ver con el podcast, pero a ver. ¡Ah, caray! Oye, y ahora que lo dices después de escuchar estas primeras notitas, suena igual a la otra que no era. ¡Ay, caray! ¿No? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, échale! ¡Ay, déjale! ¿Qué sigue en el otro, amigo? ¿En el otro? En el otro podcast. Pero el otro podcast era de las prohibidas, ¿no? Era prohibida, tienes razón. Como preámbulo, sí, oye, a la otra de acá, de la palabra altisonantísima. Lo que pasa, amigo Pablo, y es usando tus mismas palabras, resulta ser que... oye, que este grupo exista es un fenómeno de la naturaleza. Sí, ya lo creo que sí. Todos ellos con sus abanicos y sus zapatos acá de tipo como los usan los rancheros ahora. Oye, sí, de acá, picudos. Los tribalistas. No sé cómo se diga, yo me supera mi comprensión. Yo no sé si. Hasta con cadenas les ponen para que pican los ojos. Yo creo que estos güeyes también con el abanico. ¡Qué susto me diste! No, con los abanicos. Ah, bueno, pues antes lo comía y tampoco tengo nada que decir al respecto, salvo que este disco creo que es del 94, vete a saber, una cosa así, no tengo ni idea, la verdad que no tengo nada que decir al respecto, salvo que... Es que te digo una cosa, amigo, no hay nada que decir. Exacto. No hay nada que decir. A mi mamá le decía que estaban muy guapos. Sí, mi mamá opinaba lo mismo. Que estaban muy guapos, pero también muy... Exacto. Muy notoria la participación de sí, sí, qué buen grupo, pero bueno, gracias por venir. Gracias. Eso fue todo. Oye, tú estás despedido. Exacto, tú también estás despedido. Gracias. Igual que lo comía. Sí, para que los acompañes de una vez a la salida. Porque también te prometo que uno de tus temas tampoco jamás volverá a ser escuchado aquí en Llenos y Fresas. Exacto, exacto. Sí. Pues bueno, amigos de Llenos y Fresas, resulta que alguien nos sugirió que una rola... Bueno, o sea, lo que es cierto es que nunca la escucharás completa en Llenos y Fresas. Correcto. Y que también es un fenómeno de la naturaleza. Y que es un fenómeno de la naturaleza. Que el grupo exista, que la rola exista, que la hayamos escuchado alguna vez. Ay. Todos son fenómenos de la naturaleza. Y que sí requerías también tener acá unos cuantos toques para poderla escuchar completa, mi querido Pablo. Sí, eso, claro que sí. Eso no cabe duda. Y aunque a mi mami le gustaba, de todas formas, nanay. Exacto. Saludos a la mamá de Pablo, de todos modos. No escucharemos nunca aquí a lo comía. Así que aunque te hayas puesto a bailar, viejita, acá, no, comía. Se acabó. Formas, no. Muy bien. Bien, aunque me van a regañar, amigo. Sí, yo imagino que sí. Estaba yo pensando. Pero bueno, mi querido Pablo, pues ni modo, así es esto. Mejor preséntate otra rola para pasar este trago. Es que sí, deja. Salud, ¿no? Pues salud. Hay que hacer un trago. Para olvidar, vale, salud. Así es la cosa, amigos de Llenos y Fresas. Y entonces ahora sí, mi querido Pablo, ya armado de valor. Sí, pues, sí, solo con alcohol se pasa entre los locomías. Presente la siguiente rola. Esto se me... Chino el cuero, amigo. Pero bueno, vamos a seguir adelante y les voy a proyectar un tema maravilloso de un grupo que es precisamente originario de Guadalajara, Jalisco, y que ellos tuvieron un corto periodo de actividad del 96 al 2000 prácticamente. Podríamos decir que no duraron mucho tiempo juntos. Y yo les voy a presentar un tema de su tercer álbum que se llama Hidro, que se presentó en 1998. Este grupo tapatío se llama La Dosis, y les voy a presentar un tema de este fenómeno de la naturaleza maravillosa en la cual se hacen las cosas del amor. La canción se llama La Noche y la tienes aquí en el episodio 30 por el planeta de Ñeros y Fresas. Respira la noche, el miedo se va, inmersa de nuevo en su Acabas de escuchar La Dosis, mi querido Pablo, La Noche, y lo que necesita uno es una dosis, pero así de... Sí, viene ad hoc, amigo. Sí, sí. Tú sí. Te diste una dosis de cannabis en la noche, y ya viste llover, ya se te ocurrió el tema, tan difícil. Oye, este sí, tema. Ya, pero entonces las rolas esas debieron ser mías, no tuyas, mi querido Pablo. No, hombre, güey, si hubieras visto cómo trabajo, me costó encontrar el error. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas. Y bueno, voy a aprovechar para rápidamente presentarte la siguiente canción, mi querido Pablo. La siguiente canción es una joya. Y como yo siempre te he dicho, lo malo de abrir una ventana es que después de eso se puede meter lo que sea, ¿no? Ok. Entonces, porque si lo piensas, Le Luthier es un grupo que, pues no es rock, no es pop, no es nada de lo que presentamos acá. Pero como nos hemos dado oportunidad de presentar algunas otras rolas que tampoco entran en esta categoría. Pero que están chidas. Pero que son buenas canciones. Entonces, no nos quedó más que optar por presentarte esta rola. Esta rola es de 1991 y que tristemente, te decía yo, es el último disco que hace de estudio Le Luthier. Pero que es una maravilla. Bueno, todo lo que ellos hacen es una joya. Todo, todo, en todos los sentidos. Si algún amigo de Ñeros y Fresas no ha tenido nunca en su vida oportunidad de escucharlos, debería hacerlo. Y bueno, nosotros vamos a aprovechar para hacer un pequeño acercamiento ¿no? Que sirva para, como plataforma para que nuestros amigos, los que no lo hayan hecho, busquen algo más de ellos. Porque son tipos muy inteligentes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, son músicos de estudio, ¿no? Grandes músicos, que lo que hacen es ponerle algo de humor a su música, y descubrieron que era la forma de destacar, ¿no? Son una orquesta, ¿no? Pero no formal, sino además ellos inventaron sus propios instrumentos. Nos hacen de cosas de la vida. Sí, sí, del día a día. Entonces, es una maravilla verlos, es disfrutar un gran espectáculo. Y bueno, después de esa entrada, yo te quiero presentar una rola que se llama Para Ser Felices, ¿no? Que es una maravilla de canción que viene en un disco de sello de 1991, que se llama Cardoso en Gulevandia. ¡Ay, Cardoso en Gulevandia! ¿Quién sabe qué habrán dicho, verdad? Pero ¿quién sabe qué estaban pensando? Pero seguramente al escuchar el disco entenderíamos qué significa. Yo de mientras te voy a poner esta, que se llama Para Ser Felices, que está padrísima. Ah, no es cierto, perdóname, porque además ya estoy diciendo mal. Lo que pasa es que Para Ser Felices es parte del texto, de la letra, de la canción. Perdón, amigos, porque ya ves que luego uno lo regaña y me digo, perdón, no, me equivoqué. Y luego dice que no es marihuana. ¡Qué caramba! Es que ya tanto tiempo de droga y alcohol, ya uno ya no coordina igual, mi querido Pablo. Pero entonces esta canción se llama Solo Necesitamos. Solo Necesitamos. Sí, y sí es del 91. Y sí es de Cardoso en Gulevandia. Todo eso sí era cierto. Nomás que la canción se llama Solo Necesitamos. Yo aquí te la dejo. Ese es el episodio número 30 por el planeta de Ñeros y Fresas. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas. Y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas. Para matar al hombre, porque envenenan el aire. Para matar al hombre, porque nos dan alimentos sintéticos. Para matar el hambre. Para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha. Dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la la la la. Pero no hay madera para hacer guitarra. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? Porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 30 por el planeta de Ñeros y Fresas. Y vaya maravilla que resultan ser Le Luthier, amigo. una verdadera experiencia musical. Está padrísima. Y es que esta canción, incluso aunque pudiera parecer como ser de las más serias, te ríes, terminas riéndote de la intención con la que canta, porque, bueno, nuestros amigos evidentemente no están viendo el video y cuando la cantan y toda esta cosa, porque verlos en vivo es otra cosa, pero de escucharlo ya te puedes imaginar que ellos mismos están riendo de hacerlo. No, es buenísimo. Esta canción está padrísima. Y altamente recomendable para que los amigos que nos escuchan exploren un poquito más de la música de este interesantísimo grupo. Y bueno, como la temática de hoy tiene que ver con fenómenos naturales, yo les voy a presentar a continuación un maravilloso tema de una de las mejores bandas de México, que se llama nada más y nada menos que Caifanes, y que viene incluido precisamente en su segundo álbum, que se llama Caifanes 2, volumen 2, que es mejor conocido como El Diablito. Y... ya se la había creído mi amigo Héctor, hubiera visto nada más los ojos como cada vez lo saltaba más. Pero como dice por ahí, más vale hacerse el jarakiri que lo agarren a uno ahí de botana. Sí. No es cierto, amigos, los estaba yo engañando, también es parte de mi naturaleza. Les voy a presentar ahora sí un tema maravilloso que tiene que ver con todo esto de la devastación por cuestiones de dinero y de poder, amigo, que es una muy triste realidad que tenemos actualmente en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y bueno, pues nada más por poner un ejemplo de cómo se dicen por ahí las cosas, te voy a presentar el nombre del grupo, que se llama nada más y nada menos que Las Pelotas. ¿Las Pelotas se llama el grupo? Así se llama el grupo, Las Pelotas. Que tuvieron periodo de actividad de... ¿Y el que se droga soy yo? Bueno, seguramente ellos también. Yo ya lo creo que sí. Y ellos sí tuvieron una carrera un poco más consistente, que fue precisamente de 1988, hasta la fecha. Y nos van a presentar un tema que se llama Maldito Poder. Okay. Del álbum que se titula Todo por un Polvo. Y que surgió en 1999. Y aquí tienes a Las Pelotas con Maldito Poder en el episodio 30 de Ñeros y Fresas por el Planeta. Que queda, mira. ¿hasta cuándo? A ver, me quedo, Pablo, me da la impresión de que tú sí tomaste muy en serio de que las canciones del planeta son tristes todas, ¿eh? Sí, hay que ponerse down un poquito sí, con sí, esta cuestión de rescatemos al planeta, porque ese es un tema triste, ¿no? ¿O pues, cómo ves? No sé si triste, pero... Y la verdad... ¿Sabes qué pasa? Que esta cosa de la reflexión sí tiende a ser como seria, ¿no? Sí, no sabría decir. Y la verdad también para mí fue muy triste pasar horas y horas explorando por ahí. Porque es que, mira... Una de las cosas también que tiene que ver con eso es que yo no conozco muchos ñeros ecologistas, amigo. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, es porque consume del producto natural. Eso lo hace ecologista. Híjole, fíjate, por ahí si hubiera yo dado ya tendría yo una gama amplia de canciones. Sí, además todos son metódicos y esta cosa. Exacto. Bueno, pues así es la cosa. Yo... Reciclan. Sí, exacto. ¿Ya ves cómo sí es cierto? Sí. No, cierto. No, perdón, hay que estar a favor del planeta, mi querido Pablo. No se me ocurrió. Y bueno, yo te voy a presentar lo que viene a ser la cuarta rola de la sección fresa de este programa, que además también es como un ícono esta rola, mi querido Pablo. Fíjate que estaba yo leyendo que no entra dentro de los singles más... que hayan propuesto a la banda como para escucharse. Son otras de este disco, te voy a decir. Estamos hablando, por supuesto, de Maná. Maná, por ahí, por 1992, también le agarró la onda así de como ecologista, ¿no? Y también querían hacer... De hecho, todavía, ¿no? Hacen chicas por el bosque y... Esta onda, el bosque tropical, y cuidar la selva, jaguar, todo este rollo, efectivamente. Pero bueno, en el 92 grabaron un disco que se llamó ¿Dónde jugarán los niños? Que justamente el sentido de la rola es ese, de qué estamos haciendo con el planeta y que todo este rollo. Y entonces, te decía yo, fíjate que de los singles de este álbum están Oye mi amor, Cachito, Vivir sin aire, Te lloré un río, no, buenas sí, rolas. Sí. Y de pies a cabeza, como yo te deseo, ¿no? No, y ahora que dicen los títulos, pues igual le hubiéramos puesto todo el disco de Maná. Pues fíjate que sí, era como para... Tengo que les agarro esta onda acá también ecológica, sí. ¿No? Pero aquí yo te quiero poner es justamente la que le da nombre al disco, okay. Que es Donde jugarán los niños, es una buena rola. Sí. Del deseo de 1992, este es el episodio número 30... Que es el episodio por el planeta de ñeros y fresas. No te vayas. Thank you. Amigos, continuamos en el episodio 30 de Ñeros y Fresas, que está dedicado especialmente a los efectos del cannabis en la mente de mi amigo Héctor Fabregat, por el planeta. Y acabamos de escuchar precisamente uno, pues sí, de los temas principales. Fue muy escuchado este tema aquí en México, del grupo Maná. ¿Dónde jugarán el... Así es, mi querido Pablo. De hecho, en México sí, se escuchó muchísimo. Te digo que es un ícono de la época esta rola, porque acá sí se escuchó mucho. Es una buena canción y ahí también es para pensar que efectivamente las generaciones que vienen necesitan encontrar las cosas adecuadas, la vida adecuada para subsistir. Estaba yo escuchando un dato que además me causó consternación en estos días, que dicen que si seguimos desgastando el planeta como vamos, para el año 2075 la vida como la conocemos va a cambiar. 2075, o sea, suena futurista, pero no lo es tanto. Las generaciones que en este momento son pequeñitos van a llegar ahí. Entonces no está tan lejos de la realidad esto de que de veras tenemos que hacer algo, y por eso nosotros hicimos este podcast. Por el planeta. Y bueno, para que vean que no todo en el rock es sexo, drogas y esparcimiento y diversión y chicas y esas cosas. También tenemos nuestro lado consciente. Eso es. Y bueno, precisamente también quiero aprovechar este espacio del podcast y que estamos hablando de fenómenos naturales para mandarles toda nuestra fuerza y toda nuestra solidaridad a los amigos de Chile que están pasando por un terrible fenómeno natural, que es precisamente un terremoto. Fuerza, amigos de Chile, los queremos mucho desde acá, de Ñeros y Fresas. Dicen que las réplicas han estado tremendas. Digo que fue el principal de 8.3, se esperaba un tsunami, que bueno, gracias a Dios no sucedió. Aparentemente, hasta donde tengo entendido, no hay víctimas a raíz del terremoto, prácticamente eso ya es un terremoto. Y pues qué bueno, efectivamente, solidaridad. Toda nuestra fuerza para ustedes. Y bueno, ¿qué crees, mi querido Pablo? ¿Qué pasó? Ya llegamos al final de este podcast. ¿Otra vez? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Sigues? Sí, así, antes de que se acabe el planeta. Con este episodio. Para que nos puedan escuchar todos los amigos a lo largo y ancho de tres continentes en donde tiene presente este podcast. Y mi querido Héctor, pues si me permites, voy a presentar la canción que destinamos casi al final para cerrar los podcasts, que es precisamente el tema compartido. Y yo te voy a poner un tema que en lo particular sé que a ti te gusta mucho. Me encanta. Y para eso, pues dale acá como que la introducción a este tema de Café Tacuba, que se llama nada más y nada menos Ojalá que llueva café, y que viene precisamente en el álbum Avalancha de Éxitos, que apareció en 1996. Fíjate que este disco de Avalancha de Éxitos, que es muy bueno, toma justamente es eso, hacen covers de otros artistas y no se las ponen acá. Y debo decir, a diferencia de lo que habíamos hecho en algunos podcasts anteriores, que pusimos dentro de las rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas, a Juan Luis Guerra, resulta que esta canción de Ojalá que llueva café es de Juan Luis Guerra. Es una maravilla de canción. Yo debo decir, además, en mi apreciación muy personal, que supera por mucho la versión original, que es muy buena. O sea, la canción es tan buena que permite hacer esto. Pero escucharlo en huapango, wow, ya en algo muy aterrizado a lo mexicano, cantado por Café Tacuba, ¡no, hombre! Uno es un cancionón, mi querido Pablo. No puedes encontrar otra rola mejor para poner en la compartida. Entonces aquí la tienes, amigos de Ñeros y Fresas. Ojalá que llueva café. Café Tacuba, en el episodio 30 por el planeta de Ñeros y Fresas. Sur una montaña de berro y miel. coseche pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Amigos, continuamos en el episodio 30 de Ñeros y Fresas. Y ah, vaya rolón que nos aventamos ahora sí, mi querido Héctor. No, te digo que es una maravilla. Ojalá que llueva café. Va a pasar a la historia como una de las mejores rolas, digamos, en el sentido un cover de Café Tacuba, porque el arreglo es maravilloso. Toda ella es maravillosa, ¿no? Y como lo comentábamos fuera del aire, aunque un mexicano no quiera al escuchar un buen guapanguito, se pone contento y se esboza una sonrisa. Así es, mi querido Pablo. Y bueno, pues una vez hecho lo anterior, hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias, mi querido Pablo. Muchas gracias, amigos. Nos esperamos la próxima semana en un episodio más de Ñeros y Fresas. Yo igualmente me despido. A nombre de Pablo Castañeda, mi nombre es Héctor Fabregat. Muchas gracias, amigos, por dedicar una hora de su vida a este podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que te encuentres, que escuches este podcast, que te vaya muy bien.